5 FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos. Esto es Renca Contigo, como todos los días, de 18 a 20 horas. Bueno, hay hartas noticias que informar, hay hartas cosas que decir y hartas cosas que comentar, por supuesto. Estamos en Renca Contigo y estamos junto a quien les habla, Raúl Valenzuela, y por supuesto también en Radio Frecuencia 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Bueno, les cuento, una de las primeras noticias que ha llamado la atención también durante el día es que el gobierno no autoriza marcha anti-inmigrantes convocada por agrupaciones de extrema derecha. Creemos que esta marcha no reúne las condiciones para garantizar el cuidado de nuestros ciudadanos, dijo la intendenta Carla Rubilar. La intendencia de la región metropolitana de Santiago informó este jueves que no autorizó la marcha anti-inmigrantes que pretendía realizarse este domingo tras la convocatoria de diversas agrupaciones de extrema derecha. Creemos que esta marcha no reúne las condiciones para garantizar el cuidado de nuestros ciudadanos, dijo la intendenta Carla Rubilar. La autorización para la denominada Marcha por la Chilenidad fue solicitada a la intendencia formalmente por el movimiento. Aún tenemos patria ciudadanos, así se llama el movimiento. Los llamados a marchar con armas realizados por redes sociales por agrupaciones de extrema derecha influyeron el rechazo de la autoridad. Fíjese que el trazado de movilización incluía un recorrido desde Plaza Italia hasta la estación Los Héroes en Santiago y se desarrollaría entre las 12 y 15 horas de este domingo. Había un ánimo de violencia, de enfrentamiento que no podemos permitir, dijo la autoridad regional. Después de recopilar todos los antecedentes, queremos decir que respetamos el derecho de reunión, pero también ese derecho a reunión tiene que ser de manifestación pacífica. Las marchas se autorizan siempre y cuando se cumplan los requisitos y acá hay un riesgo de orden público. Así están las cosas. Así que, bueno, hay harto que comentar y sobre todo también lo que realmente también está llamando la atención son la rebaja de horas de 45 a 40 horas. Está ahí, firme, incluso con apoyos de Renovación Nacional. Así que probablemente saque humito blanco esto, salga humito blanco en todo esto. Y bueno, y también hay noticias sobre el Instituto Nacional y también el Instituto y el Liceo 7 de Providencia. Así que también hay noticias sobre eso. Y por supuesto también noticias que nosotros tenemos en el ámbito local. Y antes de irme a un tema musical, me gustaría decirles que muy, muy agradecido y muy también contento por el programa de ayer, en la cual tuvimos más de 7, 8 dirigentes sociales en este día tan especial que realmente se necesitaba conversar, tener un conversatorio aquí en el locutorio con dos dirigentes, con Catalina y con Rolando, pero fuimos conversando al teléfono con muchos más dirigentes como Beatriz, como Gloria, como Don Nelson Viveros, con también con Pablo Cárdenas, con Miguel Valdivia. Tuvimos la oportunidad de conversar con Marilyn Elgueta, de FENAPO. Tuvimos la oportunidad de conversar también con Joana, que es la también de la directiva de acá de la población matucana, de distintos sectores, para poder conversar, y porque todos realmente tienen distintas necesidades. Por eso los proyectos están hechos para distintas poblaciones y lo que requiera realmente la población. Porque la población matucana tiene una linda plaza, una de las plazas más modernas que hay en la comuna. Y, por supuesto, el proyecto no iba a ser para reconstruir una plaza o reparación de la plaza. Obviamente que en otro sector sí se necesita intervenir en la plaza. Posiblemente la plaza que tienen en el sector está deteriorada, no está cuidada, no hay mantención, ni nada. Eso se necesita un proyecto. Entonces, obviamente, conversamos con los dirigentes, justamente hay cosas de mucha necesidad en algunos sectores en la cual se necesita intervenir, y a lo mejor justamente ellos decían que la verdad es que el intervenir con proyectos buenos, proyectos también para la comunidad, que intervengan, porque son dirigentes sociales, algunos son de organizaciones, otros son directamente de la junta de vecinos. Entonces son distintas los enfoques, distintas áreas, distintos también desafíos y por supuesto también proyectos. Y justamente, pero sí lo que consideraron mucho dirigente son las puertas abiertas que están ya desde el municipio hacia las organizaciones y las juntas de vecinos, que se han abierto puertas, en la cual ha permitido que muchos proyectos salgan adelante y también, por supuesto, se vaya dando una comuna más agradable, con mejor calidad de vida, y por supuesto que se esperan tantos proyectos que realmente queremos que Renca no se apunte con el dedo con delincuencia, y por supuesto que somos los más pobres de Santiago, o tampoco que los más vulnerables, los más delincuentes, los más porros, los menos estudios, los que tienen menos estudios. No, queremos que se nos miren como personas y de mejor calidad de vida. Estamos en una comuna con mucha riqueza que de terrenos como el Cerro Renca, como el Parque Las Palmeras, que tenemos que cuidar y ayudar a que estos dos proyectos gigantes que hay en la comuna salgan adelante. Y yo creo que tendríamos una muy buena calidad de vida en el futuro, donde se ha postergado por tanto tiempo en nuestra comuna, donde las áreas verdes es el mínimo por habitante. Así que esperar que todo esto resulte. Igual es bonito que ustedes, uniendo las juntas de vecinos que están involucradas en, más que nada, los directores que están haciendo cosas diferentes para la comuna, también piensen, sí, muchos piensan en buenos proyectos para la comunidad, pero obvio que al abrir las puertas de la Junta de Vecinos, donde vengan otras organizaciones también, vamos sacando gente, vamos sacando jóvenes de la calle para que puedan ensayar ahí cosas, a lo mejor son bandas, a lo mejor algún arte, pero la cultura se tiene que entrar fuerte en las juntas de vecinos, darle los espacios. También, obviamente, ha crecido también nuestros adultos mayores. Tenemos más adultos mayores en la comuna. También darle los espacios para que se reúnan, para que puedan hacer cosas, para que se sientan, no se sientan solos, ni tampoco como olvidados, ni tampoco como que no sirven para nada. Al contrario, los adultos mayores son los más cumplidores, la gente más responsable en este minuto aquí en Chile. Ellos, porque vienen con esa cultura de orden, una cultura ordenada, una cultura que también traen de muy niño. Entonces, es la responsabilidad, es una de las cosas que la llevan en la sangre. Y eso es bonito de los adultos mayores. Y también lo otro es entregarlo, justamente, todos los espacios posibles para poder entregar, que la gente pueda entregar todo lo que, el arte, la cultura, también el deporte, que también en Deporte 1 no todas las juntas de vecinos tienen la posibilidad de tener como una multicancha dentro de su espacio, pero las que tienen también tienen que abrir sus puertas al deporte, a los jóvenes, para que no estén, como les digo yo, en la esquina o jugando en un pasaje y después lleguen a otras cosas. Pero sí, lo importante es que tengan los espacios. Eso es lo principal. Y lo de ayer fue bonito. Conversar con Rolando, con 35 años de experiencia como dirigente social en su área de la cultura, el arte, y rescatando también, por supuesto, todo lo que es su ámbito social, rescatándolo desde Huamachuco, que es la coordinadora de Huamachuco, haciendo cultura, y también, por supuesto, directamente con los niños, con las colonias urbanas, que trabaja con su hija también, y con las personas que realmente hace muchos años colonia urbana. Estuve con Catalina Soto ayer en el estudio también, dirigenta de la población Villa Caupolicán, que es la cual también ella día muy poco en este ámbito social, pero viene de por parte de su madre, que una dirigente social muchos años, que la cual lo explicaba. De ahí viene, parece, la sangre de ser dirigente social y dejar huella. Tenemos también, empezamos con Nelson Viveros. Don Nelson, también él, con todo el tema de la coordinadora Nomás FP aquí en Renca, conversando todo lo que pasa también a futuro con estos temas que son tan complejos y también, por supuesto, tan duraderos en la vida, que en la cual han hecho que mucha gente ha vuelto a la pobreza por la miseria de pensiones que han recibido después de haber trabajado más de 35 años o 40 años en el ámbito de laboral y recibir una miseria. También apoyó a los profesores como profesor, él también apoyando a los profesores por muchos demandas que tienen ellos, apoyando ahí también. Él es dirigente de otro estilo, un dirigente que lucha por los derechos de las personas, por los derechos que realmente se han quitado y otros derechos que también nunca han llegado, se han peleado y nunca han llegado. Entonces, eso es un dirigente que busca pelear por los derechos de las personas. Tenemos a Beatriz, que también, Peralta, que realmente también compartió con nosotros, que fue todo el ámbito de artesanos y emprendedores que ella maneja, es la presidenta de esta agrupación, y también luchar día a día para conseguir espacios, para mantener, porque no solamente ellos son artesanos, sino también llevan el sustento a la familia. Es parte de un trabajo que se vende en distintos sectores, en distintas ferias o en distintos eventos donde puedan participar ellos como artesanos. Es un trabajo manual que solamente, que lo han dicho ellos, original, lo tienes tú nomás. Nunca se va a volver a repetir igualín al otro. Solamente las industrias hacen eso. Pero un trabajo manual de un artesano es original. Nadie va a tener lo que tú le compraste a ellos. Nadie. Ese es algo que nadie te lo puede decir. Pero si este es el mismo que compré allá. No. No es el mismo. Una, porque realmente es un trabajo hecho en forma independiente. Un trabajo que se hizo a mano, que nunca va a quedar igual que otro. Aunque le compren, por darte un ejemplo, un chaleco hecho a crochet ahí, eso nunca va a ser igual si le mandan a hacer otro igual, otro parecido, pero nunca va a ser original. Es parte de los artesanos también, así que bien. Y también tenemos después a Gloria, que estuvo con nosotros. Gloria, ella con toda lo que es también dirigente de la Junta de Vecinos de Jardín Poniente, otro sector que ha llegado a Renca, la nueva Renca, ¿cierto? entre comillas, más pudiente. ¿Por qué entre comillas? Porque son personas que con más sacrificio pudieron obtener una casa propia en un sector de condominios de acá de Renca, que la cual son hijos de mismas familias de Renca. Gran parte, nos contaba Gloria, de aquí, de distintas poblaciones de nuestra comuna, que en la cual ellos, con harto sacrificio y con estudio algunos, pudieron lograr comprar una casa de mejor estado. Y un poco más cara y de mejor lugar, aunque entre comillas, estamos en Renca, todos vivimos, tenemos que llegar a fin de mes, todos tenemos que pagar cuentas, todo, pero ella dice que los problemas son menos. Una, porque esto está construido de una forma. En las poblaciones casi todas se empezaron a construir en forma independiente. Le entregaron los terrenos y cada una tenía que construir y hacer. Ha salido con más años. Ellos están pagando una casa hecha y hecha. Entonces hay diferencias solamente en cómo comenzaron. Pero con alto sacrificio todos de la misma forma. Ellos vivieron aquí en distintas poblaciones de nuestra comuna y que hoy, por quedarse en la comuna, compraron en el sector La Nueva Renca y realmente es personas sencillas igual que nosotros. Así es. Y son otras las necesidades. Posiblemente tienen muy cerca un parque industrial. Entonces eso ha hecho también atraer problemas. Mucho camión, mucho para allá, para acá, camión y obviamente que las calles ya se están deteriorando y eso es lo que ellos a lo mejor pelean. Y también por vivir en un sector que un poquito se puede ver con clase media, un poquito más pudiente, como le llaman ellos, llama mucho a la inseguridad. Hay mucho también, cerca mucho robo, mucha gente sospechosa. Y eso es lo que también llama a ella a ser un poquito más unido, para conocerse y también ver quién entra, quién sale, para saber también si él es la persona que entró a esa casa, es de ahí o no es de ahí. Eso también es importante. Y también estuvimos con Pablo Cárdenas. Pablo Cárdenas también estuvo con nosotros, una persona pero tremenda, de muy poco tiempo dirigente, pero siempre ayudando. Y tomó como presidente de la Junta de Vecinos de la Maule con altas personas. Y dijeron, esto hay que cambiarlo. De una u otra forma hay que cambiarlo. Hay que intervenir ahí en esa población. La población se estaba mirando muy mal. Muy mal, con mucha droga, mucho... No. Y cambiaron ellos y dijeron, no, vamos a empezar a embellecer nuestra población. Vamos a limpiarla. Vamos a traer gente afuera que nos ayude. Vamos a hacer cosas de entretención. Vamos a construir una sede. Se lograron en pocos años. Muy pocos años. Dos años han logrado hacer. También hacen la actividad todos los años en septiembre, que es la Cumbre Huachaca. Traen artistas, traen y todo eso. Entonces, también considerar un poco el trabajo que se ha hecho ahí de intervención social con los departamentos, con la sede vecinal. Cuando se comenzaba ahí en la plaza, tenían que hacer reuniones, pero lo hacían al aire libre. Hoy tienen una sede donde no solamente participa la Junta de Vecinos, sino que también otras organizaciones, y eso es un 7. Tuvimos la oportunidad de conversar con Miguel Valdivia. Con Miguel Valdivia también. Hacer una tremenda tarea que tiene, que comenzó ya casi 20 años. Y realmente también con un trabajo ahí de hormiga. En tierra, porque ese es un trabajo de terreno. Un trabajo sacrificado. Un trabajo donde no sabes cómo hacer la respuesta. Estamos hablando de las personas con situación de calle. Él estuvo ahí, salió de ahí y dijo, no, yo voy a volver, pero voy a volver a ayudar. Y volvió. Comenzó con su familia y de a poco llevando esas cositas donde estaban esos amigos de la calle. Pero ahí empezó. Después vinieron los amigos voluntarios y así ir creando de a poco como Fundación Cristo de la Noche. Así comienza todo este lindo proyecto de Miguel Valdivia también, que estuvo conversando con nosotros y necesita cositas ahí, le pueden llamar Cristo de la Noche o llevar también, porque le han hecho una once a todos los niños de las familias de ellos que están ahí en el albergue. Y eso también es otro trabajo extra que hace para poder tener un día especial, porque van a ir niños, van a ir hijos de ellos mismos que están ahí trabajando, están saliendo de la droga o del alcohol, que ya están en también trabajando en forma voluntaria ahí con él y están rehabilitándose, que eso es lo principal. Entonces van a hacer una linda once para el día del niño y necesitan ahí el aporte de ustedes, todo lo que sea para niños. Ahí contáctense con Miguel Valdivia, ustedes lo buscan nomás Cristo de la Noche y listo, Fundación Cristo de la Noche, y buscan ahí todos los datos de Miguel y todo sale. Y también estuvimos con Joana, muchos años también aquí en la población matucana, en la cual compartiendo con ella constantemente, y también puerta a puerta entregando lo que tiene que alguna actividad, alguna cosa. Se han ido abriendo puertas, ha hecho cosas, se han hecho el Día del Niño, se han hecho las fiestas de fin de año con harto sacrificio, se han hecho actividades muy importantes. La sede está abierta para Zumba, para Café Literario ahora, también para Karate, todo lo que es escuelas de Karate, que lo que ella también con Mario, y también por supuesto para otras actividades que son los adultos mayores. Eso también llama la atención, distintas actividades. Y al último también estuvimos con Evelyn Elgueta. Evelyn, ella es del sector de Cerro Colorado, donde actualmente estaban en una toma, ahí en Paula Jara Quemada, y se logró, después de un año, se logró, y el serbio le entrega el terreno, y hoy van a empezar a construir muy pronto esas 100 familias con su departamento entregado. Se luchó. Ella pertenece también a FENAPO, que es una organización de vivienda acá en todo el sector de la área norte. Ella es del sector norte, dirigenta, y ha ayudado mucho. Y ayer nos dio una sorpresa, que es la cual se consiguieron otro terreno, que es la cual van a construir, y dio la sorpresa de que tenían para 30 personas y se dieron cuenta que el terreno, que después que lo tuvo el serbio, lo estudió, era para 60 familias. Así que dio la sorpresa, y ahí ya muchos creo que la han estado llamando para consultarle sobre esos 30 cupos que quedaron, y quedaron así porque hay mucha gente que está de allegada y realmente necesita, teniendo los papeles por supuesto, y quedaron 30 cupos que ella nos estuvo contando, y nos dio la sorpresa de este nuevo terreno y este nuevo grupo de personas que van a tener su casa propia. Y eso es bonito. Así estamos, y así trabajamos nosotros también, haciendo difusión de distintas organizaciones, dirigentes, que día a día están trabajando, haciendo un trabajo totalmente voluntariado, un sin fines de lucro, un trabajo con mucho sacrificio, dejando a un lado muchas veces a la familia, a muchas veces también con mucho tiempo fuera de entretención, y también, por supuesto, otro tiempo que les queda, más que nada, que es muy poco, pero siempre ayudando en el ámbito social, en este trabajo social, más que nada de tanto dirigente que lo hace solo con el fin de cambiar un poco el mundo, cambiar un poco la mirada que hay en algunas poblaciones. Ellos solamente lo hacen por esto, por cambiar, por cambiar, por ser, entregar algo que realmente no es impagable. El tiempo de las personas es impagable. Cuando se hace algo, no puedes, no sabes qué darle, cómo darle. Tampoco le puedes ofrecer plata. ¿Por qué no decir yo no trabajo por plata? Porque todo esto nace del alma. Les gusta. Y nos gusta, quiero decir. También me incorporo porque estamos constantemente trabajando, haciendo difusión social. Estamos siempre muy, muy apegados a las actividades sociales que se están haciendo día a día. Y ahí estamos nosotros, también apoyando. Uno también, de repente fuimos el fin de semana pasado a apoyar a un bingo, que realmente estuvieron también juntos, se unieron varias juntas de vecinos para apoyar a otra población también de otra junta de vecinos, en la cual fallecieron 3 personas, una familia entera. Ahí estuvimos nosotros como radio también, y quien les habla, Raúl Valenzuela, compartiendo y también haciendo, entregando un ámbito social, apoyando a esta familia, en la cual éxito total, un bingo que se entregó con mucha transparencia todo el dinero, así que felices la familia de la Robinson Roja. Y por supuesto, se necesita más gente, porque realmente, de Servicio de Utilidad Pública, la señora Mercedes López, que también es de la población Robinson Roja, vive ahí en Volcán Yaima 1363 y sufrió también los embates de un incendio que quedó sin nada, justamente de ese mismo incendio. Pero ella necesita levantar nuevamente su casa, necesita hacer un radier, y para esto necesita la mano de obra, y tiene los materiales, tiene gavilla, tiene arena, tiene todos los materiales para hacerlo, pero falta esas manos solidarias para realizar este trabajo. Llame a la señora Mercedes López, y es el celular, el 9474-95-552. 9474-95-552. A la señora Mercedes López. Así es, fácil. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos compartiendo aquí en Renca Contigo, 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 32 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. En Frecuencia, el folclor está presente. En la música y nuestras costumbres, tradiciones que nos identifican como país, todos los martes al mediodía, su programa, Nuestro Canto, Una Semilla, historias del folclor, secretos, mitos y leyendas de nuestro campo. Martes al mediodía, Nuestro Canto, Una Semilla, con la conducción de Pedro Alfonso Gajardo, Frecuencia 107.5. La radio de Renca. Frecuencia 107.5. La radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM. La radio de Renca. We'll be right back. Ya estamos de regreso, frecuencia 107.5 FM. Y también junto a Nico Val, por supuesto. Le damos saludo a Vivian, que está ahí todos los días recibiendo a todas estas personas que realmente van. Y realmente en algo barato. Ahí está, el Centro Médicos Servicios Clínicos Nico Val. Les cuento que esto queda en José Manuel Balmaceda, 4308. Y usted puede llamar por todas las consultas. 22-641-9161. Ahí en esquina Aníbal Mon, a dos cuadras de Plaza de Renca. Balmaceda con Aníbal Mon, aquí en la comuna de Renca. Recuerde llamar al teléfono el 22-641-9161. Y les cuento que siguen con ecografías abdominales y tiroideas con un 50% de descuento. Así. Un 50% de descuento. Solamente tenéis que llamar. Así que fácil, fácil, fácil. Solamente llamar al 22-641-9161. Ahí está. Servicios clínicos Nico Val Limitada. Y nos vamos, por supuesto, también a la buena música a esta hora de la tarde, a una renquina. Así es, renquina de corazón. Y, por supuesto, también de nuestra población matucana. Aquí en la población matucana, ella nace. Y, por supuesto, cuando estaba también como vocalista de Chorizo Salvaje. Hoy está con su proyecto independiente y cantando cumbias y boleros. Muy bonita también su trabajo artístico que está haciendo. Y vamos con Natalia Álvarez. Imposible, nos dice a esta hora de la tarde. Thank you. Ya estamos de regreso, Frecuencia 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Les cuento que el Instituto Nacional y también el Instituto, el Liceo, que es decir, 7 de Providencia, no podrán ser mixto en 2020. El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, dijo que la implementación del sistema de admisión escolar rigidiza la posibilidad de hacer estos cambios. Además, advirtió sobre inconvenientes en la infraestructura. Fíjese que en abril de este año, tanto en el Instituto Nacional como en el Liceo de Niñas de Providencia, decidieron, mediante votaciones, convertirse en establecimientos mixtos. Y a la intención de los municipios de Santiago y Providencia, que son sus sostenedores, era que esto se pudiera materializar a partir del próximo proceso de admisión. Pero así, la Municipalidad de Providencia anunció la semana pasada que en marzo de 2020 ingresarían 180 varones al Liceo 7 y al séptimo básico y primero medio. Mientras que el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, dijo que su idea era que en la misma fecha el Instituto Nacional recibiera 350 mujeres en séptimo básico. Para que un colegio pase de ser monogénico, a mixto, el Ministerio de Educación debe entregarles el reconocimiento para que puedan funcionar de esa manera, para lo que se les exige realizar cambios en la infraestructura, principalmente en baños y camarines. Fíjese que los sostenedores tenían planificado realizar estos trabajos en los meses de verano, durante las vacaciones escolares, pero pese a la intención de los municipios, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, quien ayer se reunió con el alcalde de Santiago, confirmó que ninguno de esos establecimientos podrá ser mixto en la fecha deseada. Esto debido a que aún no han realizado los cambios que se exigen en infraestructura. Y a que ya venció el plazo para que reporten sus vacantes en el sistema de admisión SAE, que parte del 19 de agosto en la región metropolitana, en el caso del Instituto Nacional, ya había reportado que sus vacantes para el 2020 serían masculinas o femeninas, que sea. El Instituto Nacional está realizando los trámites para transformarse en un liceo mixto, que implican el cumplimiento de ciertas exigencias fundamentales de infraestructura que aún no se acredita su cumplimiento. También agregó en paralelo, esto debe vincularse con las normas del sistema de admisión escolar y los plazos establecidos. Y también considerando que en la región metropolitana el SAE se inicia este 19 de agosto. Ahí los plazos para reportar vacantes ya se encuentran totalmente vencidos. Y en las características que al momento de entregar la información tiene el establecimiento. Hay muchas cosas que también rigen en este tipo de trabajo. También hay un tiempo y también el liceo tiene que estar totalmente desocupado. Y en eso tiene que ser en las vacaciones esta infraestructura, en la cual no lo hicieron para las vacaciones de invierno y tampoco estará listo, yo creo, para el verano. Es parte de lo que se está hablando, es parte de lo que uno va informando día a día aquí en Frecuencia, la radio de Renca. Sigamos compartiendo, vamos a escuchar un poquito de Morena, un grupo que vino para acá, que es Estúpida Pendeja, ahí lo explicaban ellos, era como algo estúpido lo que estaban comenzando a hacer, pero ellos dijeron, ay, Estúpida Pendeja, lo pusieron, porque como diciendo una pendejada de cabro chico, pero bueno, si sale, sale, una cosa así. Y tiene este tema, que se llama Morena, nos dejaron acá. Bueno, ellos también, hay que contarlo, uno de ellos, que compone algunas canciones también, fue manager de la Cristel también, pues. El otro era el nieto de Salo Rey. Entonces es una banda muy que está tirando para arriba y con muy buena música alternativa y unas mezclas del Caribe que le pusieron y le dieron un toque diferente a esta banda. Estamos hablando de Estúpida Pendeja. Ya no quieres más, vete ya pa' otra parte. Si ya no quieres más,

Estamos de regreso, Frecuencia la Radio de Renca. Bueno, también hay una parte que queríamos conversar sobre lo que está pasando en el ámbito laboral. Fíjese que Vallejo defiende reducción de jornada laboral y afirma que crearía entre 200.000 y 300.000 nuevos empleos. Fíjese que la parlamentaria del PC argumentó que cuando en Chile se redujo la jornada laboral de 48 a 45 horas, no hubo problemas en el empleo. Fíjese que la diputada Camila Vallejo defendió el proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas y aseguró que crearía entre 200.000 y 300.000 puestos de trabajo. Así es. Fíjese que la militante comunista sostuvo que si existen mediciones en torno al tema y salió al paso de las críticas que surgieron ante las declaraciones de la diputada Carol Cariola, quien sostuvo que no tenían un estudio que proyectara los efectos de la iniciativa. Según consigna, la parlamentaria sostuvo que se publicó en CIPER hace un tiempo un artículo de economistas que conformaron el Centro de Estudios OPE y según la teoría neoclásica de la economía que se utiliza por economistas de distintos colores políticos, que genera un aumento del 5%, 6% de empleo. Estamos hablando entre el 200.000 y 300.000 puestos de trabajo a propósito de la elasticidad de la demanda. En la misma línea, Vallejo añadió que lo importante es que cuando en Chile se redujo la jornada laboral de 48 a 45 horas, no hubo problemas de empleo. Así fue categórica en decir esto, pero durante el día se ha hablado muchas cosas, se han dicho muchas cosas también sobre esto. Y una de esas, el gobierno salió a decir muchas cosas, sobre todo el ministro del Trabajo, que dice el gobierno propone reducir jornada laboral a 41 horas semanales en proyecto de flexibilidad laboral. Este hay que leerlo muy bien, los diputados y todo, no piensen solamente en las 40 horas, porque hay letras chicas, que también está hablando el gobierno que busca legalizar jornadas laborales de 13 horas diarias. Así que ojo con eso. Bueno, el gobierno también de Chile se puso en suma urgencia el proyecto de flexibilidad laboral para que se discuta en el Congreso en los próximos 15 días. Además de una indicación que reduce la jornada laboral de 45 horas a 41 horas semanales. Según el ministro del Trabajo, Nicolás Munkenberg, hizo el anuncio en medio de las comparaciones del proyecto impulsado por La Moneda con el presentado por la diputada comunista Camila Vallejo, quien ingresó una iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas. Es parte también, cualquier rebaja tiene que ir de la mano con conservar y proteger la productividad, dice el ministro. Y esta indicación lo que hace es establecer una jornada nueva, ordinaria semanal de 41 horas promedio, que se implementará en forma gradual, precisamente para proteger el empleo y para que sea un estímulo en la creación de mejores oportunidades y mejor calidad de vida, tanto para las pequeñas como para las medianas empresas. Así lo explicó también el secretario de Estado. Le vamos a poner una suma urgencia al proyecto de adaptabilidad laboral que se ingresó en el Senado. Esta suma urgencia queremos también interponerla para agilizar la tramitación, porque para nosotros es prioritario que esto se avance, que se haga, pero que se haga bien, dice el ministro. Y durante la última semana, el titular de la cartera había abierto la puerta a incluir ciertos puntos del proyecto, que busca reducir la jornada laboral y que ha sido rechazado por el oficialismo. Incluso el mismo Munkenberg había tildado la iniciativa de inadmisible. Así también, esta semana, además, la encuesta Cadem publicó los resultados de su encuesta, que reflejó que el 74% de los encuestados estaba de acuerdo con el proyecto. Así también con lo que había presentado por el Partido Comunista, pese a las críticas del gobierno y el empresariado. Munkenberg además volvió a criticar la propuesta de Vallejo que se discute en la Cámara de Diputados. Y históricamente las rebajas de jornada, dice, laborales son iniciativas exclusivas del presidente de la República. Y por lo tanto, no puede un parlamentario de cualquier sector político arrogarse dicha atribución, dijo el ministro, quien agregó que una norma de esta naturaleza no se pueden saltar los procedimientos, ni menos hacerlo contra las disposiciones constitucionales. Y con todo esto se ha hablado mucho y bueno, es parte de lo que explicó el ministro sobre lo que pueda suceder. Pero también se habla de que el presidente de la República no, y ha pedido que no voten por esta rebaja de 45 a 40 horas. Es parte de lo que dicen, pero no. Y también lo que habla el presidente es parte de como lo contrario que está hablando el ministro. Fíjese que el mandatario no descartó recurrir al Tribunal Constitucional si el proyecto avanza en el Congreso. Así lo dijo. El proyecto que busca reducir 40 horas semanales la jornada laboral se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para el gobierno. Tanto así que el presidente Sebastián Piñera llamó al Congreso a no aprobarlo. Así de simple. Y en conversación, el mandatario afirmó que la iniciativa presentada por la diputada PC Camila Vallejo es inconstitucional. Así es, porque significa gasto público. Y un parlamentario no puede generar gasto público porque entonces nadie se haría cargo de los equilibrios. Estoy seguro, o espero, que el Congreso no apruebe proyectos inconstitucionales, dijo el presidente. Y en la misma línea, Piñera también señaló que es importante que las personas que asumen cargos públicos respeten la Constitución. Ese es un juramento que hay que tomárselo en serio y por tanto yo espero que el Congreso no apruebe proyectos que son inconstitucionales porque estarían faltando a su compromiso. Además de esto, el jefe de Estado aseguró que si la iniciativa avanza en el Congreso, podrían recurrir al Tribunal Constitucional. Cuando el Congreso no cumple con la Constitución, hay un instrumento que es recurrir al Tribunal Constitucional para que las leyes estén de acuerdo y no estén en contra de nuestra Constitución. Increíble lo que habla también en esta jornada. No sabemos cómo va para allá, para acá, qué se busca en esto. Pero también se habla de la letra chica, de lo que los diputados tienen que estar muy claritos. Fíjese que al gobierno le pareció irrelevante informar que el proyecto denominado Ley de Modernización Laboral se modifica el máximo de horas diarias de la jornada ordinaria desde las 10 horas actuales a 12 horas, agregando además una hora extra para tareas de preparación a exigencias del empleador. Con esto la jornada máxima de trabajo diaria llegaría a 13 horas. Es parte de la letra chica, que hay que tener mucho ojo con esto. En ninguno de los comunicados de gobierno en que se han presentado los aspectos relevantes de la reforma laboral, se hizo mención al hecho de que si la propuesta se transforma en ley, las jornadas ordinarias de trabajo en Chile podrían llegar a 13 horas de trabajo diario. Hoy por ley, se cuento, usted puede hacer 2 horas extra, máximo. Trabaja 7 horas y media, más la media hora de colación, 8, y puede agregar 2 horas más nomás por el día. Pero acá estamos hablando hasta 4 horas, y estamos hablando hasta 5 horas, 13 horas, que puede exigir el empleador para poder su trabajador agregar esto. Es más que nada siempre esto, no, te pago la hora extra, pero si una persona se pone a hacer 5 horas diarias extra, va a llegar un momento en que va a pedir licencia, va a llegar un momento por el estrés que lleva acumulado por semanas y semanas trabajando hora extra. Al último se van a recuperar toda esa obra extra en una licencia. Y más encima, el empleador va a tener que tener un reemplazo. Y ese reemplazo va a tener que ser pagado. Entonces, también es un costo. Nunca hay que pensar en explotar al trabajador, porque el trabajador también se enferma. Y yo creo que esta letra chica van a tener que leerla muy bien los diputados, los senadores, antes de firmar esta nueva ley, que realmente cambia un poquito, y esta nueva ley de modernización laboral. Esperar que todos esos puntos sean también bien leídos, porque ahora último parece que no están leyendo, están firmando nomás. ¿Ah? Están firmando con una mano en el bolsillo y la otra con un lápiz, nada más. Así que hay que ver muy bien lo que están haciendo. Vamos a la buena música a esta hora de la tarde. No, nos vamos a una pequeña tanda y ya regresamos. Estamos en el 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl. Una tanda y ya volvemos. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 2 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. La programación de Frecuencia está pensada en ti. Sintoniza el 107.5 todo el día. Atentos a todos, les invitamos a una buena entretención y compañía para tus tardes de sábados. Disfruta de tu música variada, la que tú, con una sola llamada a nuestra línea, la seleccionas. Tardes de sábado. Desde las 18:30 horas, algo diferente para tus sábados. Los esperamos en el 107.5 FM y en todas nuestras plataformas. Te invita Agua Purificada, Fuente Vital, Almacén Carlitos, Avenida Domingo Santa María, 3066, y de Gastroeventos, sabores con gusto, algo diferente a tu servicio. Tu gusto musical comienza cuando sintonizas el 107.5 FM en todo Renca y en frecuenciafm.cl. frecuenciafm.cl para todo el mundo. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Ya estamos de regreso, Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca, por supuesto, y con tantas cosas, y también muchas actividades que se van haciendo constantemente en nuestra comuna. Fíjese que tenemos un beneficio que se lo vamos a contar al tiro, porque realmente hay mucha gente que necesita, y fíjese que en el condominio ahí de Vicky 1, que queda en Huamachuco, el 17 se va a hacer un bingo. Es para recaudar fondos para la reparación de las bombas de agua que aquí en el ser condominio social, y estar también por para poder costear este gasto, que realmente no es poco, pero se va a hacer un bingo ahí para poder apoyar esta reparación de bombas de agua que se necesitan. Bueno, es parte también, ya luego me van a llegar más información sobre ese bingo, pero ya están preparándolo para este día 17 de agosto. Hay harta cosita, ¿eh? Hay hartas cosas que se están haciendo. El día 7 de septiembre se viene la cumbre Huachaca allá en la población Las Maules. Hay bandas ahí que se están incorporando también. Hay muchas actividades. Yo le digo muchas actividades porque la gente día a día va creando nuevas actividades en diferentes lados. Este fin de semana día 12 también se celebra el Día del Niño aquí en la comuna, y la municipalidad también ha preparado un gran show para ese día desde las 12 del día. Así es, desde las 12 del día, para que vayan todos los niños ahí a la Plaza de Renca, por supuesto, a compartir este día, el Día del Niño. Bien, bien. Y sigamos con la buena música. Sí, muy buena música hasta hora de la tarde. Nos vamos a ir con la banda Con Botellón y nos dice Ángel y Demonio. DJ, vamos. Para toda esa gente enamorada, llega a hacer zumbar tu corazón. La Con Botellón. Para los amigos, la voz. Por ti siento, tengo un nudo en la garganta, no te miento. Yo no lo imaginaba, por mi mente no pasaba. Así que el amor encontraría en tu mirada, por tu beso moriría, a un dragón me enfrentaría. Por tu amor mi vida entera entregaría. Dale más de si te quiero, estar contigo es mi anhelo. Esa guitarra coquetón, la gente enamorada. ¡Zúmbate! ¡La bote! Desde que estamos juntos, has llegado tú a mi mundo. A mi corazón tú has llegado muy profundo. Tus caricias me enamoran, tu sonrisa me apasiona. Si ya no quieres más, vete ya pa' otra parte. Si ya no quieres más, deja de destaparte. Si ya no quieres más conmigo, no me mandes un mensaje diciendo que voy para allá, cuando en realidad no quieres verme. Y si te invito a una copa, solo pa' pasarla bien, no me digas que no. Thank you. Así, compartiendo frecuencia 107.5 FM y por supuesto con la buena música también ahí que tenemos de nuestros amigos que vienen a visitar nuestra radio, nos dejan su producción y por supuesto nosotros lo único que tenemos que hacer es apoyarlos colocando y para darle difusión a estos temas. Ahí está Ángel y Demonio de la Combo Tellón, que es un grupo emergente que está preparando también su producción. Ya tienen tres temas ya preparados, ya van listos para el álbum completo. Pero hoy en día usted sabe que está todo más rápido. Se sube el tema y ese es el soldadito de batalla para las bandas y para todo ahora. Así se hace. Primero se prueba con uno y después se va haciendo la producción de los 10 temas. Se manda al sello. El sello le da sus atribuciones. Se toma sus atribuciones y le corta un poco y después se manda al mercado. Después hay un trabajo tremendo ahí de producción donde después se empieza a difundir por todos lados. Es parte del trabajo que hacen día a día productores musicales, los sellos y también por supuesto el trabajo que hace la banda en hacer esa música. Y siempre inscribirla, porque hay muchos que se han caído y le han copiado sus letras, la han cambiado un poquito nomás y chao, quedaron como sin su título y sin la seguridad. Así que siempre inscribirle al tiro nomás todas las canciones que hacen. Estamos en el 107.5 FM y siempre compartiendo buena música a esta hora de la tarde. Nos vamos con Toto, este tema de los 80. Put on a dress and get your feet back on the ground. You think you're sure. Estamos de regreso, esto es Frecuencia, la radio de Renca. Fíjese que parlamentarios llaman a frenar los cultivos de palta ante dramáticas consecuencias hídricas. Así es, los parlamentarios de las zonas afectadas por la expansión del cultivo de palta, Salamanca y La Cabra, llamaron a autoridades fiscalizadoras a regular a las industrias para evitar situaciones dramáticas como las que ya enfrenta Petorca, ahí en la región de Valparaíso. Y a propósito de ese reportaje publicado, fíjese que hasta la última gota, la expansión de palto seco, dos comunidades más en Chile. Así es. Mongabay Laran explicó en este reportaje, fíjese que los parlamentarios de la zona afectada condenaron la sobreexplotación del recurso hídrico para el abastecimiento de la agroindustria y llamaron a frenar el cultivo que afecta gravemente a las pequeñas comunidades agrícolas de Salamanca y Las Cabras. Para el senador Juan Ignacio Latorre, esto da cuenta que a nivel nacional y en particular la región de Valparaíso que presenta, existe un modelo agroexportador insostenible, concentrado por las grandes empresas que marginan a los pequeños productores. Estas empresas concentran los derechos de aprovechamiento de agua y tienen millonarias utilidades por las ventas de palta a mercados internacionales, pero la huella es que están secando comunidades completas en la provincia de Petorca para el consumo humano, para pequeños productores, para la agricultura campesina, sostuvo el parlamentario. Fíjese que además agregó que estas se están cultivando en los cerros de palta de manera indiscriminada y eso repercute en que el agua se considere como un servicio, no como un bien común. Así es, respecto a la situación que aqueja a Salamanca, el diputado comunista por Coquimbo, Daniel Núñez, consideró dramática la acción de las mineras para las comunidades, en particular la minera Los Pelambres. Fíjese que el parlamentario puso en foco en la reforma al Código de Agua, que actualmente está en trámite en el Senado. Este código de Pinochet, al crear un mercado del agua, impuso la ley del dinero. Quien tiene más recursos financieros puede comprar más acciones de agua e imponer su modo de producción sin importar los negativos impactos sociales en pueblos, localidades y los daños medioambientales. La reforma también ofrece respuestas para que no se multipliquen los dramáticos casos como los de Petorca, Salamanca y Las Cabras. También agregó, existe una vigencia, una ley que aumenta el poder de fiscalización de la Dirección General de Aguas. El organismo también ahora tiene atribuciones para ingresar a una propiedad junto a la fuerza pública ante una denuncia de robo de agua. Para el diputado de O'Higgins, Cosme Mellado, es necesario evitar que se produzca una Petorca 2 en la región. Además, adelantó que está realizando las gestiones para que los dirigentes de las comunidades de Las Cabras sean citados a la Comisión de Medio Ambiente a exponer la situación que lo aqueja. CONAF también no puede decir que no tiene plan de manejo respecto a las indiscriminadas plantaciones y lo segundo, es necesario involucrar a la Comisión de Medio Ambiente a esta situación para que conozcan las situaciones que afectan a los vecinos. Increíble, ¿eh? Cada día estamos más secos, esa es la verdad. Y cada día, sobre todo en la quinta región, en Valparaíso, donde ya está quedando nula el agua para los campesinos y para mucha gente de los pueblos. Nosotros vamos a la buena música a esta hora de la tarde. Estamos en el 107.5 FM y nos vamos con una Debbie Gibson. Y esto suena así, una linda versión que solamente a piano. ¿Ah? Y esta linda voz de la Debbie Gibson. Is it love? fell. Don't know why. Something's there we can't deny. When I first knew was when I

temas es de Madonna, con una versión extendida de La Isla Bonita. Bueno, es uno de los temas en español que cantó esta gran, la reina del pop. Bueno, para seguir con la información, fíjese que el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, informó este jueves que el índice de precio al consumidor, IPC, de julio registró una variación de 0,2%, ubicándose en la línea con las expectativas del mercado. Así, el indicador de inflación en el país acumuló una alza de 1,8% en lo que va del año y una subida a 12 meses con respecto a la base referencial del índice de 2,2%. Cabe destacar que la inflación a 12 meses registra en el mes de junio y se ubicó en el 2,3%, por lo que con el dato del séptimo mes del año, esta bajó y se acercó al piso del rango tolerable del Banco Central, el cual se mueve entre el 2 y el 4%, teniendo como meta de inflación el 3% a 12 meses. Según informó el INE, 8 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. 3 presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia. Entre las divisiones con alza en sus precios destacó transporte 0,6% con 0,076 puntos porcentuales PP y salud un 0,6% y también con un 0,047 PP. Así los restantes también divisiones que influyeron positivamente contribuyeron con un 0,165 PP en conjunto. Entre las divisiones que consignaron descensos mensuales en sus precios destacó bienes y servicios diversos, que es un menos 0,6%, que indicó un menos 0,32 PP. Las restantes divisiones con influencias negativas contribuyeron a menos 0,032 PP. Las variaciones más importantes dentro de las mayores alzas registradas en el mes de julio destacó la del servicio de transportes en bus interurbano, la cual anotó una variación mensual de 19,8%, contribuyendo con un 0,090 PPD e incrementos de un 2,7% en lo que va del año y de un 9,3% en 12 meses. Así, por su parte, la electricidad registró una subida de 1,5% con un 0,37 PPD, acumulando 14,4 a julio de 2019 y un 9,4 a 12 meses. Otro de los productos que destacaron por su alza fueron las cecinas, las cuales anotaron un alza mensual de 2,7% en julio. Y respecto a las bajas más importantes, el precio del limón bajó un 30% en el mes analizado, con una incidencia de 0,035 PP y variaciones de menos 37,9% en lo que va del año y del 11,7% a 12 meses. Y por su parte, el tomate consignó una disminución mensual del 9,5%, con menos un 0,033 PP, acumulando 9,1% en lo que va del año y menos 2,0% a 12 meses. Entonces, ya sabemos, el transporte viene con la subida y también con la electricidad. Parte que nos duele ahí en la canasta familiar. Otra que también ha ido acumulando ha sido la cecina. Y esto se refleja cuando se va al supermercado y la gente que quiere comprar este tipo de productos que realmente cada día comen. Y estos productos son muy malos, se los digo al tiro. Se los digo al tiro, malos. Que son productos embutidos. Bueno, hablando y hablamos de todo lo que se está comentando sobre que hoy día ha sido una jornada completamente del ámbito de la modernización laboral, de la reforma laboral. Fíjese que la Felicidad Laboral, Chile Vamos, valora nueva indicación y oposición acusa un actuar contradictorio del gobierno. La idea del Ejecutivo de fijar una jornada semanal de 41 horas en respuesta a la iniciativa de 40 horas de Camila Vallejo generó diversas reacciones en el mundo político. Fíjese que en respuesta al proyecto de la diputada, porque esto fue hace muy poco, de Camila Vallejo PC, que pretende rebajar de 45 a 40 horas semanal la jornada de trabajo, el gobierno anunció este jueves que pondrá suma urgencia a su iniciativa de flexibilidad laboral y que además presentará una indicación para fijar una jornada promedio de 41 horas por semana. El anuncio fue realizado por el mismo ministro del Trabajo, Nicolás Mönckeberg, generando diversas reacciones en el mundo parlamentario, mientras en la oposición criticaron la vuelta que tuvo el Ejecutivo en esta materia. En Chile Vamos valoraron la nueva propuesta para reducir el horario de los trabajadores. Aquí lo que se trata es de generar una rebaja de la jornada que no provoque ningún inconveniente ni para los trabajadores ni para las pequeñas empresas. Para que no se produzca una merma en la productividad, es fundamental que la rebaja de jornada vaya acompañada de flexibilidad, señaló también el senador Andrés Salamán, de RN, integrante de la Comisión del Trabajo de la Corporación. Nosotros pensamos que de esta manera el debate se trata legítimamente y van a poder discutirse y analizarse las ventajas y desventajas de las dos fórmulas. Ese debate va a permitir concluir que la fórmula del gobierno es mucho más adecuada. Y en tanto también el diputado Patricio Melero de la UDI, que forma parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara, manifestó que ojalá podamos conciliar las dos visiones e hizo un llamado al Partido Comunista para que se allane a la flexibilizar su propio proyecto de ley, ya que es muy rígido. Una postura similar expresó también el diputado Francisco Eguiguren, de RN, quien también integra la Comisión de Trabajo de la Cámara. Estamos ante un proyecto verdadero sin letras chicas. Aquí no hay engaño a los trabajadores como el proyecto del PC. Este es un proyecto que de verdad va a rebajar la jornada laboral a 41 horas en conjunto con las pymes. Aquí vamos a potenciar el empleo y el trabajo. Así lo hablan. Y bueno, en la oposición no cayó del todo bien el anuncio del Ejecutivo, menos aún después de que el presidente Piñera señalara que incluso estaba dispuesto a recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que el proyecto de Vallejo avance en el Congreso. De hecho, la diputada comunista cuestionó a que La Moneda rechace su iniciativa y al mismo tiempo presente una indicación para reimpulsar su propio proyecto. Yo lamento que el gobierno se esté dando vueltas en círculo. Han convocado a un punto de prensa para supuestamente hacer un anuncio, pero no han mostrado nada nuevo. Más bien, una reiteración de lo que ya han estado diciendo por la prensa. Y agregó, es momento de dejar atrás la letra chica, dejar de intentar manipular, engañar a la opinión pública con estas 41 horas promedio, porque sabemos que detrás de los promedios se esconden realidades bastante crudas. Ya lo decía Nicanor Parra respecto a los promedios. Yo me como dos panes, tú te comes cero. El promedio es uno cada uno. Y la verdad es que para esas trampas nosotros no estamos disponibles. Y también por su parte la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Giomán, Convergencia Social, acusó un actuar bien contradictorio por parte del gobierno. Primero, el ministro señala que quiere poder congeniar ambos proyectos. Luego, el presidente dice que va a llevar el proyecto de ley al Tribunal Constitucional. Hace un llamado a los parlamentarios a que voten en contra del 40 horas. Y ahora el ministro señala que va a dar suma urgencia al proyecto de flexibilidad y además va a ingresar una indicación. A su juicio, el anuncio del ministro Mönckeberg simplemente da cuenta de que el gobierno está desesperado, que no ha dado respuesta adecuada a un proyecto que es respaldado ampliamente por la sociedad y además ahora están sumando parlamentarios de su propio sector. Esto también da a entender que el gobierno tiene que abrirse a poder ayudar, apoyar un proyecto de ley cuando no son ellos los que presentan. Cuando es una buena idea, cuando va en pos de poder favorecer el bienestar de los chilenos, deberían tener mayor disposición y en esto al menos hemos visto al contrario una disposición bien obstruyenta y también añadió Giomán, esa es parte de lo que ella dice y también no está muy de acuerdo con lo que se habla hoy en Chile Vamos. Pero también se habla de que lo que habla también el diputado de C, Gabriel Silver, quien le pidió al resto de la oposición llegar a un acuerdo con el oficialismo para reducir la jornada laboral de los trabajadores. Y si bien se están acercando a la orilla y vemos un cambio de actitud del gobierno, obviamente desde la oposición deberíamos intentar hacer lo mismo. Acá los chilenos lo que esperan es que cambien las condiciones de contrato y por sobre todo que los trabajadores tengan más tiempo libre para dedicar a su familia. Y para eso también tanto gobierno como los autores del proyecto de 40 horas deben tener voluntad de diálogo en esta materia. Son cosas que realmente se está viviendo y esto no puede seguir. Así es. Bueno, es parte de opiniones en todos lados. Mucha gente quiere seguir esta idea. Hay un 74% que está de acuerdo, según CADEM, la última encuesta. Y vamos a ver qué resulta. Por otro lado, antes de irnos ya a una pequeña pausa, y por supuesto ya ir terminando nuestro programa, son casi 19:51 minutos, detienen en el bosque a presunto autor de atentados contra Oscar Landerchet y el presidente del metro. Así están hablando. Se dice, y también, según la Fiscalía Sur, se trataría además del responsable en el ataque en un paradero del Transantiago. Además, otros hechos. Ahora el equipo investigador se encuentra realizando diligencias en Puente Alto. Y también, pues, por supuesto, el personal de Carabineros detuvo este jueves el presunto autor de los atentados que afectaron al expresidente del directorio de Codelco y al presidente del directorio de Metro. Y hay 5 personas también que están vinculadas. Así lo confirmó la Fiscalía Sur, desde donde indicaron que hace unos instantes se detuvo al imputado por ataques con explosivos mediante encomiendas, ex presidente Codelco también enero de 2017 y al presidente de Metro en mayo del 2019. Y ataque con artefacto explosivo abandonado en paradero Vicuña Maquena con 5 víctimas. Eso fue en enero del 2019, entre otros atentados. Bueno, esto también así se indicó que tras la captura en la comuna del Bosque, los persecutores se encuentran en estos momentos realizando diligencia en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. Bueno, y también ha aprendido, será llevado a tribunales mañana por la tarde. Todo esto en el marco de lo que está sucediendo con los explosivos y ya tienen un presunto autor de varios atentados. Vamos a ver cómo llega todo esto, que en ese entonces el grupo ecoterrorista que se adjudicó la explosión de Santiago y que la Fiscalía tiene bajo la mira. Vamos ya terminando nuestro programa de hoy. Estamos en el 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. La radio de Renca, como siempre, entregando la información del momento y, por supuesto, también entregándoles la buena música a esta hora de la tarde. Nos vamos con este tremendo temazo y nosotros nos encontramos mañana, donde vamos a estar también nuevamente con algún artista, por supuesto, como todos los días viernes, que hacemos un poquito más de música, cultura, y que entregamos para allá también algunos eventos de fin de semana. Así que nos encontramos mañana desde las 18 horas. Chau, chau.